sábado de la primera semana de Adviento. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 35 al capítulo 10, versículos 1 y 6 al 8. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. A estos 12 los envió diciéndoles: vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Hoy nos dice el Evangelio: Jesús, viendo a la muchedumbre hambrienta de Dios, hambrienta de verdad, tuvo compasión de toda esta gente, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Ciertamente en la época de Cristo había pastores, había religiosos, había personas que instruían, entre comillas, al pueblo, alimentaban, entre comillas, al pueblo con la palabra de Dios, pero lo hacían mal. Los escribas, los fariseos, lo hacían mal. Eran malos pastores, pastores que se buscaban a sí mismos, buscaban la propia honra, la propia gloria, buscaban la propia estima del pueblo, buscaban ganancia económica. Eran malos pastores, y por eso Jesús dice que se siente triste, digamos, siente compasión por esta gente porque están como ovejas sin pastor, no porque no los hubiera, sino porque eran malos. Y dice el Señor: entonces rueguen al dueño de los sembrados, o sea, a Dios, el dueño del campo, para que envíe trabajadores a la cosecha, porque la cosecha o la mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Este texto suele utilizarse, esta frase, cuando en la Iglesia Católica intentamos suscitar las vocaciones a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, la llamada pastoral vocacional, con lo cual los trabajadores, vamos en esta homilía a entender el término trabajador en un sentido estricto o restringido, aplicado a las personas, a la vida consagrada, aquellos que dejan todo para seguir a Cristo, para trabajar en su campo, que es la Iglesia, para cosechar los consagrados y los sacerdotes. Jesús dijo entonces que es mucho el trabajo y son pocos los sacerdotes, las personas llamadas a la vida consagrada. Esto en la actualidad es realmente así. En muchos lugares del mundo, también aquí en estos lugares de América del Sur, más particularmente en Argentina, Hay pocas vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida consagrada. Y además, en algunos lugares desciende el número. Cada vez menos vocaciones. Con lo cual, tenemos que preguntarnos cuáles son las causas, por qué disminuyen las vocaciones a la vida sacerdotal. ¿Por qué cada vez menos personas quieren consagrarse a Dios en pobreza, castidad, obediencia? Hay que preguntárselo. Ciertamente la causa de esa merma no es Dios. Dios es el primer interesado en que haya más personas que se consagren al servicio de Él y de los demás. Dios sigue llamando. Pero sí hay una falla en la mediación, porque Dios siempre se mueve con intermediarios humanos. Esa es la manera más normal, más común, más ordinaria, por la cual Dios llama a otras personas al servicio, a la vida consagrada. Y hay una falla ciertamente en los intermediarios entonces. Una de las causas que yo veo que hace que haya esta merma en las vocaciones sacerdotales es la mala teología. En un sector de la iglesia hay una teología muy mala. O sea, una enseñanza muy mala con respecto a la vida de fe, con respecto a la fe católica, con respecto a los sacramentos, una concepción errónea en relación con la vida de la fe. Yo le llamo una mala teología. No es en toda la iglesia, ciertamente, pero sí en un sector de la iglesia. Y eso trae sus consecuencias. Por ejemplo, si un muchacho que a lo mejor tiene una inquietud a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, o una joven a la vida religiosa, escucha, no sé, mensajes como, por ejemplo, que todo el mundo se salva, todos van al cielo porque Dios es misericordioso, nadie se condena. Entonces, la persona dice, y bueno, si todo el mundo se salva, si acá lo importante es seguir la propia conciencia, aunque sea equivocada, si no hace falta predicar a Cristo, si no hace falta sacar al prójimo del error o de la ignorancia, si no hace falta luchar contra el pecado porque Dios es bueno y todos se salvan por la misericordia de Dios, ya está. ¿Para qué voy a entregar mi vida? ¿Voy a empeñar mi vida? ¿Para qué tanto sacrificio? Queriendo rescatar a alguien teóricamente de la oscuridad, del pecado en el cual está, para que eso si no hace falta, si todos se salvan, todos van al cielo, ¿ven? Bueno, esa mentalidad o esa mala teología influye notablemente a la hora de tomar una decisión si consagrarme o no consagrarme. O si, por ejemplo, en la iglesia son muchos los que dicen que todas las religiones son iguales, no hace falta adherir a Cristo, no hace falta la conversión a Cristo, al cristianismo o al catolicismo. Si se empieza a minimizar o a relativizar la figura de Cristo, la importancia del cristianismo, la religión que Cristo fundó, el catolicismo, si eso se empieza a relativizar, porque se empieza a decir, bueno, son todas las religiones iguales, lo importante es que cada uno sea fiel a su conciencia, a la propia religión que está, no hace falta tanto la conversión al cristianismo. Claro, con esa enseñanza, con esa mala teología relativista, ¿y qué persona va a querer consagrarse, sacrificarse, misionar? Sí, la persona va a decir, no, bueno, si todas las religiones son iguales, ¿para qué el esfuerzo por intentar convertir? Que cada cual siga en su camino y punto. ¿Ven? Entonces, la mala teología presente hoy en un sector de la iglesia hace que desaparezcan las vocaciones, o casi desaparezcan, a la vida consagrada. Otra causa que yo veo es la falta de ejemplo en los sacerdotes. El mal ejemplo sacerdotal, no digo en todos los casos, ¿no? Hay sacerdotes muy buenos, muy santos. Pero cuando el sacerdote no da ejemplo, porque, no sé, no se lo ve alegre en su vocación, porque no vive pobremente, según él ha elegido el día que se consagró, vivir en pobreza, castidad, obediencia. Si el sacerdote vive pensando en el dinero, apegado a las cosas materiales, pensando en su sueldo, o no es pobre, entonces, claro, los muchachos ven eso, porque los muchachos tontos no son, la gente tonta no es, se da cuenta cómo vivimos los sacerdotes. Entonces ve eso, un apego al dinero, una falta de alegría en su vida consagrada, como que la vida sacerdotal le pesa, actitudes en relación con la castidad o el celibato ambiguas, poco claras. Entonces, claro, con una vida así, el sacerdote no contagia a nadie. Si no está convencido de la propia vocación, si es ambiguo en sus conductas de vida consagrada, o si es mundano, entonces no contagia a nadie. ¿Quién va a querer seguir su vida, o copiar su vida? Y nadie. Si no está alegre, si no se lo ve entusiasmado, apasionado por salvar las almas, por misionar, si está muy cómodo en su situación, si está en un estado de confort del cual no quiere salir, ¿y qué persona se va a entusiasmar con una vida así? Y nadie. La gente va a decir, los muchachos van a decir, no, yo hago otra cosa, yo me caso, tengo familia, pero esto no, así, esto no me gusta. Si el sacerdote no se muestra públicamente en la sociedad como tal, como persona consagrada, por la razón que sea, por vergüenza, para que no lo molesten, si no se viste como sacerdote, a veces pasa, ¿no? Sacerdotes que nunca se visten como sacerdotes, nunca se muestran al mundo como personas consagradas. Es verdad que el hábito no hace al monje, es verdad que lo más importante es el interior, el corazón, pero también es importante el exterior. Porque el exterior habla también de lo que hay dentro, ¿no? Y cuando digo el exterior me refiero a las actitudes, las palabras, incluso también, ¿por qué no decirlo?, la manera de vestirse. Entonces, la falta de ejemplo sacerdotal es otra razón, también otra causa por la cual faltan vocaciones en la vida, en la iglesia, ¿eh? Vocaciones a la vida consagrada. Una tercera causal que yo veo de esto que hoy Jesús dice, que hay pocos obreros, pocos operarios para trabajar en la mies, en la cosecha, en la iglesia, es la familia católica. La vocación a la vida consagrada surge de una familia. Cuando la familia no vive la fe, porque en la familia no rezan, porque en la familia no practican los sacramentos, porque los hijos ven que los padres no se aman, no se quieren, no se respetan, porque los hijos ven que falta amor entre los padres, porque los padres no enseñan a los hijos a amar a Dios. Entonces es más difícil que en un ámbito así, en un contexto así, en una familia así, surja un deseo a la vida consagrada, una vocación de fe. a una vida de entrega. Es más difícil. ¿Por qué? Porque en ese ambiente no se mama la fe. Y si no se mama la fe, dentro de la familia, si faltan familias católicas, y bueno, es mucho más difícil que surjan vocaciones al sacerdocio. También la importancia de que los padres sean generosos con la vida humana, que los padres se abran a la vida humana, que tengan hijos. La mezquindad también en ese sentido, no querer tener hijos, o tener muy poquitos hijos, cuando no hay causa grave para no tener más, cuando no hay causa grave para no ser generosos con la vida, y eso también afecta en la vida de la fe de los hijos. La generosidad, porque en el fondo la vida consagrada, la vida sacerdotal, es una vida de generosidad, no de mezquindad, de generosidad. Darse a Dios, darse a los demás, a la comunidad. Y en familias con muchos hijos, en general, por lo general, se ven más estas actitudes de generosidad, porque hay que compartir, porque hay mayor pobreza, hay mayor sacrificio. Bueno, eso también es importante, ¿eh? No digo que sea lo más importante ni lo más determinante, pero es también una causal, ¿no? La vida interna dentro de la familia, la fe que se mame dentro de la familia, la generosidad por parte de los padres hacia la vida humana, tener hijos y educarlos cristianamente, claro. Y cuarta causal, a la luz del Evangelio de hoy, la falta de oración, ¿eh? También hay que rezar para que haya más personas que decidan consagrarse, ser sacerdotes, religiosos, religiosas. Bueno, que el Señor siga llamando a personas a la vida consagrada y que nosotros podamos mejorar estas causales que recién hemos mencionado. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.